que nos roban los derechos. Si ves para quién se hacen las leyes. Si ves que siempre ganan los mismos. Y siempre pringamos los mismos. Lo ves igual que nosotros. Esto es Las Barbas del Vecino. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Hablando con un compañero de trabajo, un chico joven y entusiasta, me comentaba convencido que en las próximas elecciones se iba a dar la vuelta a la tortilla. Me decía que estaba seguro de que habiendo 6 millones de parados y paradas, estos iban a votar alguna alternativa política de izquierdas del tipo 15M. No pude evitar soltar una sonora carcajada. La ingenuidad de este compañero hizo que me planteara varias cuestiones. Lo primero es que, en principio, a su planteamiento no le falta razón. Casi es de una lógica aplastante. Si hay 6 millones de parados, es porque se está haciendo una mala praxis política. Esto debería condicionar el voto de las personas afectadas, generar descontento y este descontento revertir en el número de votos que se le da a determinadas formaciones políticas. Esta es la opción más sencilla y democrática, entendiendo democrática en su peor acepción terminológica. Otra opción es la revolución, un cambio total, pero de momento la aparcaremos y la dejaremos para las imaginaciones más poderosas junto con el mundo de la gominola azucarada y el país del arco iris. Lo segundo que me vino a la cabeza es la candidez y seguridad con la que mi compañero, Juan Pablo, hacía esta reflexión. Esta conclusión a la que había llegado, desgraciadamente, es la misma a la que llegaron muchas personas en ese estallido social que fue el 15M. Claro, que el desencanto fue enorme cuando el PP arrasó en las autonómicas del 22 de mayo del 2011. El fruto de ese convencimiento no es más que un ejercicio de fe basado en nada tangible como puede ser creer en la cienciología, los ovnis o el anticristo. Me llama la atención la falta de capacidad de análisis político del personal. Esto es algo bastante generalizado, no podemos señalar solo al entusiasta de Juan Pablo. Este pensamiento mágico de la política, inocente y cándido, solo crea personas desencantadas en cuanto a sus predicciones no se cumplen. Y no se cumplen por varias cuestiones. No solo valen las buenas intenciones y desear algo con la suficiente fuerza, como si del cuento de Mago de Oz se tratase. El trabajo político es un trabajo de fondo, a largo plazo, que tiene que ir de menos a más, de la casa de uno a los barrios, de los barrios a las escuelas, a las instituciones. Hay que aprender de experiencias pasadas. La historia ha de ser estudiada y aprendida por cada uno de nosotros. Muchos otros antes intentaron revueltas, cambios y revoluciones. Tenemos la obligación de no repetir los errores de nuestros antecesores. Leyendo un poco de historia se le quita a uno la candidez de golpe. Cualquier intento de derribo de un gobierno, institución o sistema político cuesta dolor, sangre y muertos. ¡Ey! Y al que lo dude, ahí está la historia. Lo que lleva a mucha gente a pensar que el capital se va a chantar porque unos cuantos miles de personas levanten las manos en una plaza es el desconocimiento de la historia y la falta de cultura política. Lo tercero que pensé es el pésimo trabajo que hemos hecho las generaciones anteriores. Parte de la culpa es nuestra. Solo sabemos hablar desde la derrota. Y transmitimos ese fracaso a las generaciones más jóvenes. Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, pero no con el convencimiento necesario como para que triunfen nuestros intentos. Envidié a Juan Pablo por creer que un cambio es posible. Me di cuenta de la desidia. Y de por qué no reconocerlo, cierta amargura que produce creerse fracasado de antemano. Recordé esa ingenuidad quinceañera que me hacía enfrentar en manis a la policía de una forma casi temeraria. Recuerdo ese subidón de adrenalina, esa ilusión participando en las actividades de Casas Ocupas. Ese convencimiento de que estábamos haciendo algo que iba a cambiar el mundo. Me viene a la mente una frase de los obreros italianos de los 60, que para mí resume bien el espíritu de la gente que luchó antes que nosotros. Lo queremos todo. No queremos revocar la última reforma laboral, queremos legislar nosotros, en beneficio de la clase trabajadora. No queremos invalidar parcialmente la reforma de pensiones, ni la de la seguridad social, ni pagar ni mucho ni poco la deuda de los bancos. No aspiramos a contentarnos si cierran solo 30 escuelas en vez de 100. Lo queremos todo. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Las Barbas del Vecino. Bien hallados todos y empezamos. Hoy en este programa te hablaremos del conflicto que está sufriendo Renfe. Para ello hemos traído a dos invitados, que les damos las gracias de antemano por haber recogido nuestra invitación. Ellos son Mariano y Pedro y son representantes de los trabajadores en Renfe por parte de las secciones sindicales de CGT. Bueno, pues con nuestros invitados analizaremos en profundidad lo que podamos y lo que nos deje el tiempo este conflicto. Por nuestra parte, recordaros nuestro correo electrónico, que es lasbarbasdelvecino@hotmail.com. Perdón, un pequeño error. lasbarbasdelvecino@gmail.com. Y también deciros que nos podéis buscar en Twitter y en Facebook como Las Barbas del Vecino. Bueno, pues bienvenidos a todos a este programa desde el equipo de La Barba del Vecino. Os deseamos buenas tardes y buen programa. Buenas tardes. Yo para empezar quería aclarar algo que a los usuarios nos cuesta un poco diferenciar lo que es Renfe de Adif. Si no tengo mal entendido, para que todos lo tengamos claro, Adif es el que se encarga del mantenimiento de las líneas y Renfe es el que opera esas líneas. Renfe además también tiene, a la vez que tiene el personal que construye los trenes, que guía, que conduce los trenes, tiene unos talleres que se dedican a la reparación y mantenimiento, aunque cada vez menos, puesto que con la compra del material nuevo lo que están haciendo son contratos de mantenimiento de larga duración con las empresas que venden los trenes, léase Alstom, Talgo Bombardier, sobre todo ahora se ha comprado mucho material ferroviario de largo recorrido, de alta velocidad. Y todo este material se han firmado unos acuerdos de mantenimiento que son de mínimos de 15 años, con lo cual el material convencional, el antiguo, el que Renfe tenía, se está empezando a perder. Los trabajadores de Renfe, los propios de Renfe, solamente tienen ese material para mantener y, sin embargo, estamos viendo que los trabajadores de las empresas a las que les hemos comprado el material nuevo van a tener en un futuro muy próximo más trabajo que los propios trabajadores de Renfe. O sea, esto es un poco lo de obsolescencia programada, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Y todo esto de lo que sienta las bases, separar en empresas, sienta la base de la liberalización que además ya plantearon abiertamente el Ministerio, ¿no? Sí, la liberalización del ferrocarril viene dada por la transposición de la directiva comunitaria, en la que en un principio la división de Renfe y Adif se hace por que las directivas comunitarias dicen que no puede haber... ahora se me ha olvidado la palabra. En fin, para que puedan ser competitivas, ¿vale? Claro. Para que puedan competir. O sea, y a partir de ahí, la directiva comunitaria del año 2000, creo que es 2004-2005, dice que además hay que empezar a liberalizar el ferrocarril. El transporte de mercancías por ferrocarril ya se liberalizó hace 2 años. Ahora la directiva comunitaria dice que hay un plazo hasta el 2019. De principio era hasta 2017, pero lo han ampliado hasta 2019 para la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. En España y en este, y sobre todo este gobierno, son más papistas que el Papa. Entonces ellos quieren hacer la liberalización para este año ya, para el 2015. De hecho, el Real Decreto Ley de julio del año pasado, de 2012, ya prevé la liberalización del servicio de viajeros a fecha de 31 de julio de este año, de 2013. O sea, teóricamente debería estar liberalizado. Sí que es verdad que por motivo del gravísimo accidente que sucedió el 24 de julio en Santiago, se paralizaron todo esto, lo que estaba relacionado con el ferrocarril, lógicamente, porque si tienen que dar la noticia de que después de toda la bola que se ha emitido y de todos los dimes y diretes que han surgido con este accidente tan grave, dividen Renfe o dicen 4 empresas, pues lógicamente eso iba a tener, entendían ellos, que va a tener mala prensa, que es lógico. Eso era lo que pretendían, ¿no? Pretendían dividir a DIF en 4 empresas. No, lo siguen pretendiendo. A DIF en 2 y Renfe en 4. Renfe en 4 empresas. En las últimas reuniones que se tuvieron con el ministro de Fomento, lo que dijeron ellos que era que ellos siguen teniendo su hoja de ruta y que quieren hacer la liberalización. Sí que es verdad que parece ser que el ministro de Fomento no lo ve muy bien. Pero hay otros dos ministerios que son los que dicen que sí, que hay que hacer la liberalización. Hay una contradicción, y es que en Europa las dos grandes potencias, tanto Francia como Alemania, están operando al revés, están volviendo a hacer en su día, por aplicación de lo que ha dicho antes Pedro, de la división de las dos empresas, o sea, de la única empresa en dos, en Francia y Alemania lo van a volver a unir, porque están viendo que produce muchos problemas el tener el gestor dividido del operador. Y lo que están planteando es hacer unos holding de empresas. Luego ahí está la forma de hacerlo de cada uno. Uno lo pueden hacer de forma vertical y otro se puede hacer de otra forma más social. Pero Francia y Alemania ya han dicho que de momento la liberalización no la van a hacer ahora. Ellos, como dicen que hay plazo hasta 2019, se están dando tiempo para pensarlo. Yo personalmente creo que no lo van a hacer. Creo que no lo van a hacer, sobre todo Francia, Alemania, pero Francia no. Francia en todas las manifestaciones que ha hecho, incluso no hace mucho, le echó una especie de rapapolvo a la ministra de Fomento española diciéndole que a dónde iban con la liberalización tan rápida que quieren hacer en España. Qué locura. Vamos un segundín con el serial, porque la verdad es que el tema es bastante interesante y da para mucho. Saltaremos alguna de las secciones, me imagino, como siempre la de convocatorias, y presentamos un serial nosotros en el que vamos a hablar de cómo nos afectan las bajas en las vacaciones, ¿vale? Una pausa y seguimos. Producciones Las Barbas del Vecino presenta Como la vida misma. Advertencia. Este serial radiofónico está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los personajes que intervienen en este serial los encontrarás mañana en tu puesto de trabajo. Si alguien se da por aludido u ofendido con el contenido de este serial, estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Vida misma, con Toñi Laleyes, Manolo Quieto Parao, Mari Trágalo Todo y Paco el Encargado, un día cualquiera en un trabajo cualquiera. ¡Vale, vale! ¡Luego nos vemos! ¿Qué pasa, Toñi? ¿A quién le estás gritando? A Maruja, la del almacén. ¿Sabes quién te digo, no? Pues es que me estaba contando la mujer que Fede, el de la fresadora, el que es grandote y calvo con cara despistado. ¿Sabes, no? Bueno, pues ese, que ha tenido un accidente el hombre y que está bien, pero que se fue de paseo en bici y a poco se mata. Hombre, se mata, qué exagerada eres, ya será para menos. Que ha llamado su mujer a Maruja para comentarle que lleva 4 días en el hospital. Han tenido que operarle de la clavícula y aún le quedan por lo visto unos cuantos días más allí encerrado. Y luego rehabilitación, tiene un panorama encima... Uy, vaya hostión debió darse, madre mía. Sí, y además está de vacaciones. Por lo visto su mujer quería preguntar que qué pasa con eso de las vacaciones, si es posible anularlas o que si no, que qué va a pasar, que joder, todo el mes entero de accidente y luego todo el año currando. Hombre, no sé, le podemos preguntar a Paco. Uy, Paquito. No sé yo si fiarme mucho de lo que nos diga el encargado. Hombre, que no es mal tío, lo que pasa que bueno, le podemos preguntar y vemos. Seguro que podemos buscarlo en algún lado. Si es que joder, justo hoy no me he traído el convenio. Pero tiene que estar recogido en algún sitio. Hombre, tú siempre andas por aquí, que es el convenio por allá, que es el convenio por más allá. Espera. Mira, por ahí viene Paco y seguro que él puede decirnos algo. Vamos, hombre, que hay que currar. Que sí, Paco, que sí. ¿Sabes? Es que Fede ha tenido un accidente y está en el hospital. Hostia, no jodas. ¿Qué ha pasado? La bici, un ostión. Se ha roto la clavícula y han tenido que operarle al pobre. Vaya, hombre, estaba de vacaciones. Y una pregunta, Paco, ¿ahora qué pasa con sus vacaciones? Es que ha llamado su mujer a una compañera para preguntar. Pues no tengo ni idea, pero vamos, que esto tampoco es cosa nuestra. Lo nuestro es a currar. Ay, Paco, ¿cómo te pones? Ya voy, pero vas a llamar a la mujer, ¿no? Oye, no me mires así, que ya voy a currar. Un momentito, ¿tú no tendrás un convenio en la oficina? ¿Un convenio? No sé, ahí entre los papeles, a lo mejor cuando lo firman y eso, creo que de la oficina manda uno. Claro, pero ya te veo, ahora querrás que vayamos a mirarlo, que no sé qué, cabos, que con tal de escaquearte... Hombre, coño, Paco, que está en el hospital y la mujer anda esperando, no me jodas que por 10 minutos... 10 minutos de aquí, 10 minutos de allá... Anda, vete a currar que ya me encargo yo, beca. Pero ojito, Paco, ojito que nos conocemos. Menos mal, ay, estaba loca por irme a casa. Oye, ¿en qué ha quedado lo de Fede al final? Pues me ha dicho Maruja que le van a anular las vacaciones, para que pueda cogerlas después. Al final sí que lo recoge el convenio. Dice que cuando estás ingresado en el hospital más de 5 días durante las vacaciones, estas se pueden anular. Ah, guay, así no las pierde. ¿Y eso es así en todas las empresas? Porque luego me he acordado que le pasó lo mismo a mi sobrino en el verano pasado y perdió las vacaciones. No, es que no es así en todas partes. Hay que mirarlo en cada convenio. Si viene recogido, bien, pero si no está, te jodes y las pierdes. Anda, pues me alegro que nosotros lo tengamos. Bueno, pues acuérdate la próxima vez que estemos conspirando, como tú dices. Vale, Toñi. Venga, anda, me voy para casa. Anda, mañana nos vemos. Muy bien, pues aquí seguimos en Las Barbas del Vecino con Mariano y con Pedro hablando sobre Renfe y sobre Adif. Ya nos han contado que en 2005 se partieron las empresas en Renfe, que sería lo que es la explotación, y Adif Infraestructuras, y estábamos hablando justo cuando antes de empezar el serial sobre lo que es el proceso de liberalización, o sea, lo que pretende hacer el Estado con lo que es ahora mismo Renfe y Adif. Entonces, si queréis contarnos, si quieres, Pedro, empezar un poco con lo que van a hacer con Adif. Bueno, el proceso de liberalización no es ni más ni menos que la continuación que se inició con la partición de la empresa, que a su vez se había iniciado con lo que en su día se llamó unidades de negocio, que no era sino que hacer una partición interna dentro de la empresa, de tal manera que cada unidad de negocio fuera más o menos autosuficiente. Lo que pasa que en ese momento, estamos hablando de los años 80-90, no se llegaba a la partición de la empresa en dos trozos. Eso se empezó en el 2005. El proceso de liberalización que ahora se inicia es la continuación de todo ese proceso. Es un intento hecho en convulsionante de conseguir, como decía antes, que el capital privado acceda al negocio ferroviario. La tónica de los tiempos es convertirlo todo en el mercado, porque eso elimina monopolios, induce la competencia y supuestamente mejora todo. La práctica, y la crisis es la prueba palpable de eso, es que es mentira y es pura ideología. Pero es que esta gente hace oídos sordos a la realidad y lo que pretende es que su casta social, su clase social, obtenga beneficios, ¿no? Entonces el proceso de liberalización consiste en eso. En Adif concretamente va a consistir en partir la empresa en dos. Además, una partición que va a ser muy compleja tanto en cuanto a personal como en cuanto a niveles operativos, ¿no? Porque van a partir la empresa en lo que sería red convencional, para que nos entendamos, antiguo ancho Renfe, ¿no? Y luego red de alta velocidad, que supuestamente es la parte rentable, que está por ver qué rentabilidad tiene eso cuando entren en funcionamiento todas las líneas de alta velocidad completamente absurdas desde el punto de vista de la realidad, de la rentabilidad social, por supuesto, pero también desde el punto de vista de la rentabilidad económica, ¿no? Pero aquí además el proceso de liberalización está lastrado y tergiversado, digamos, distorsionado por lo que hay detrás de toda la construcción, por ejemplo, de líneas de alta velocidad, que es el darles volumen de negocio a las grandes constructoras, ¿no? Es una especie de keynesianismo de nuevo cuño basado en el ferrocarril, ¿no? Como se ha caído el ladrillo, las constructoras tienen que seguir funcionando, porque parece ser que este país solo se puede dedicar a la especulación y a la construcción, pues ahora hacemos vías de alta velocidad, ¿no? Entonces, el proceso de liberalización, yo creo que además es un... la palabra en sí, liberalización, es un subterfugio ideológico para encubrir lo que en realidad es un saqueo y un despojo. Es un saqueo del negocio ferroviario y un despojo de un servicio social al mismo tiempo. Ya estamos viendo cómo el gobierno está cerrando líneas, está cerrando estaciones y está cerrando servicios a la ciudadanía, y se plantean ERES que no son más que despidos colectivos, además al amparo de la nueva legislación laboral, que es una absoluta agresión a la clase trabajadora y al ciudadano como tal. Entonces, el proceso de liberalización es un recubrimiento ideológico, como lo de decir que el mercado tiene que entrar en el negocio ferroviario. Yo, en un principio, se ha demostrado que el mercado no funciona, pero si además donde más se ha demostrado ese recubrimiento ideológico es en el negocio del ferrocarril, por decirlo así, ¿no? Recordemos los accidentes mortales que ha habido en Gran Bretaña tras la privatización tanto de las infraestructuras, gestión y mantenimiento, como de la explotación, ¿no? Donde ha habido accidentes mortales, pues porque el operador privado no invertía en mantenimiento, porque lo que quería era llevárselo muerto a su cuenta corriente, y entonces los trenes pues tenían accidentes, los viajeros morían y aquí paz y después gloria, hasta que tuvieron que revertir parcialmente el proceso. Claro, esto se ha dado en un país como Gran Bretaña, donde el nivel de opinión pública es bastante fuerte, donde la situación económica y social es muy diferente. Allí no es tan necesario que las constructoras se llenen los bolsillos, y este país es muy diferente. Aquí se pueden dar procesos y accidentes, como por ejemplo el de Santiago, y seguir con el proceso de partición de la red ferroviaria en cachos. Es decir, Pedro, que... El accidente y esa política ferroviaria están inextricablemente unidas, ¿eh? Que quede claro. Sí, eso quería más o menos, o sea, pones el ejemplo inglés, ¿no? Que se empezó a privatizar y los índices de siniestralidad, una vez privatizado, aumentaron. Se dispararon. De hecho, hubo dos accidentes mortales, estamos hablando de más de media centena de 50 muertos cada uno, más de 50 muertos cada uno, brutales. Uno de ellos, el maquinista, le saltó a la señal porque la señal no se me veía bien, tío, ya no me acuerdo los detalles concretos. Entonces la opinión pública obligó a revertir lo que había sido una privatización completa de lo que en aquel momento era Rail Network, que es asimilable a lo que ahora es Adif, una privatización completa. Es decir, completo fracaso. Que claramente ahí se vio, ¿no? que tras la liberalización y la privatización, la empresa, cuyo fin es el ferrocarril, realmente mira por su beneficio por encima de otras cosas, en todos los sectores que suelen estar las empresas, y la única manera de tener un ferrocarril de calidad, un ferrocarril seguro, es manteniéndolo público. Como todo. La única manera de tener una televisión de calidad es manteniéndola pública. La única manera de mantener un ferrocarril de calidad manteniéndolo público... La sanidad, la educación, efectivamente. Hasta el infinito. Es decir, que cuando te montes en un tren, quien lo esté dirigiendo, quien lo esté manteniendo, quien lo esté operando, realmente su última finalidad no sea el beneficio económico, claro, sino su última finalidad, claro, sea prestar un servicio social. Claro, porque además pensemos, la forma de obtener beneficio por parte del capital es apretarle las clavijas al trabajo. Pues si yo tengo un maquinista... y con un maquinista hago una línea de 16 horas, no tengo que pagar a los maquinistas que trabajen 8 horas, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero es que es así, pero es que eso va en detrimento de la seguridad, ¿no? Si además soy un indeseable de aquí te espero y lo que me interesa es inaugurar líneas de alta velocidad, troche y moche, sin tener las instalaciones de seguridad bien puestas, pues allí van, las inauguro, me sonrío para la foto, y luego el pobre maquinista que se las apañe con un tren a 200 por hora, claro, que se despista, pues ese es su problema y de los que van en el tren, yo ya me he hecho la foto. Ajá. Pero ese es el negocio de ferrocarril y si me apuras, de país. Y si me apura. De modelo de social casi, ¿no? Sin apurar. No apure, señor McEnroe. Claro. No apure. Y Mariano, y en el caso de Renfe, ya hemos visto que lo van a dividir en dos: en lo que es mantenimiento de alta velocidad y mantenimiento de la línea estándar. Convencional. De la convencional. Y en Renfe, ¿cuál es el plan? En Renfe, el plan es dividirlo en cuatro empresas. ¿En unas, cuatro? Una sería mercancías, otra sería viajeros, otra sería los talleres que llaman. Y otras, es una empresa que tiene un nombre muy peculiar que se llama Rosco. Esta empresa Rosco es la que sería la propietaria de todo el material ferroviario. O sea, Rosco sería propietario de los trenes. ¿Y los alquilaría al que gestione viajeros? Teóricamente, alquilaría o vendería el material. En la empresa que se llama de viajeros, nos quedaríamos los maquinistas, los interventores y algunos de oficinas. Los que están en mercancías, los maquinistas de mercancías. Es curioso, porque claro, yo soy maquinista, lógicamente yo, mi trabajo es conducir un tren, pero estoy en una empresa que no tiene trenes. Los trenes los tiene una empresa que se llama Rosco. En esta empresa que se llama Rosco, además, los que van a dirigir la empresa es parte de los que están ahora en la dirección de Renfe. Aquí seguramente que irían parte de los 500 corporativos que hay, de la dirección corporativa. Y esta empresa es la que se va a dedicar a eso. Entonces, mal empezamos cuando van a dividir una empresa en la que yo tengo un trabajo y no tengo material para trabajar. Todo esto es el inicio del organigrama que quieren poner, porque realmente por las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Fomento entendemos que todavía no tienen muy claro cómo lo quieren hacer. Es muy complejo dividir una empresa tan grande como esta. Además esto es una empresa que ocupa toda España y es la única que hay. Siguen manteniendo la ideología de que esto hay que dividirlo para dárselo al capital. Lo que pasa es que es realmente difícil. Y la situación que tenemos a día de hoy es que siguen manteniendo el intento de la liberalización. Yo os voy a dar unos datos que, aunque siempre parecen fríos, pero son bastante clarificadores de lo que ha significado en España la inversión en el ferrocarril. Desde el año 92, que se hizo el primer tramo de alta velocidad, Madrid-Sevilla, se calcula, estos son datos de la OIC, de la Unión Internacional de Chemin de Fer, ¿no? En España se han invertido entre 65 y 72 mil millones de euros. Wow. En construir líneas de alta velocidad. Renfe el año pasado se gastó 1.200 millones de euros en comprar material, los Alvias, este que se ha vuelto tan famoso por el accidente. Renfe tiene ahora una media de 270 trenes para poder circular por la línea de alta velocidad, y con casi un tercio serían suficientes para cubrir el servicio que da. Ahora tiene un poco más, muy pocos más, por la apertura de la nueva línea Madrid-Alicante. Con 75.000 millones de euros, imaginaros todo lo que se podría hacer. A la vez que se ha invertido tanto dinero en la creación de líneas de alta velocidad y en comprar material, se ha ido dejando poco a poco las líneas convencionales. Las líneas convencionales, que es por las que circulamos la mayoría de los españoles o de los viajeros de Renfe, pues no están todo lo bien que deberían estar. Tienen unas velocidades medias bajas, porque si la carretera no está bien, lógicamente el vehículo que va por encima no puede hacer una media normal de velocidad. Este año, en julio, hicieron las declaraciones de servicio público que llaman, que le obliga la ley del sector ferroviario, que las declaraciones de servicio público lo que dicen es qué trenes entiende el gobierno que tiene que subvencionar si no llegan a cubrir costes por los tramos por los que circulan por el número de viajeros que suben. Entonces ahí han reducido un montón de trenes. Nosotros calculamos que unos 1.500, 2.000 trenes, y que afecta más o menos a 1 millón de personas. Además, siempre con el agravante de que estos trenes se han reducido, son los llamados regionales, trenes regionales, les han reducido por las zonas más pobres de España, en Castilla y León, Andalucía, y más despobladas. O sea, las líneas menos rentables, por hablar en los términos que a ellos les gusta. O sea, lo que estamos cambiando es un servicio público. Sí. Por, invertebrador. Pues se tiene que ganar dinero, sí. Entonces... Lo que pretenden es lo que en su día hizo el gobierno del Partido Socialista, en el famoso PEIT aquel, es unir todas las capitales de provincia de España, pero dejan la comunicación entre los pueblos. El ferrocarril público y social que nosotros defendemos es el que une los pueblos, además de las capitales de provincia, no este que solamente une capitales de provincia. Bueno, la gente lo que necesita es viajar de los pueblos a la provincia, no de provincia a provincia. Así es como la gente puede seguir manteniendo y puede seguir viviendo en los pueblos. Este es el modelo. Que hay que fijarse que esta descripción, bastante buena, de cómo está el ferrocarril, es totalmente funcional al modelo económico que se ha implantado en el país, que es una serie de grandes megalópolis que crecen gigantescamente al amparo de la especulación ladrillera y que a su vez son las que tiran del motor económico, que inducen al mismo tiempo una emigración campo-ciudad que deja despoblado el interior y que a su vez justifica, entre comillas, la eliminación de servicios, ¿no? O sea, que es el modelo de ferrocarril que ellos están implantando es completamente funcional al modelo económico de que aquí, para que esto funcione, unos cuantos tienen que obtener beneficio y los demás pues tenemos que estar al albur de ese esquema, ¿no? Es un poco lo que quería añadir. Estamos volviendo al éxodo famoso de los años 60-70, cuando la gente en el campo, el 45% de la población española trabajaba en el campo y empezó a irse a las ciudades. Bueno, pues ahora están haciendo más o menos, con la diferencia de que ya no es el 45% de la población española que vive en el campo, ahora debe ser un 20 y tantos o un 18, ¿no? Tenemos 6 millones de parados. Sí, bueno, sí. Se ha unido a las políticas agrarias que vienen desde Europa y demás. Eso viene de ahí. El PAC y todo esto, sí. Claro, es el matador. Claro. Entonces, es el modelo social. En la propia implantación, por ejemplo, de cercanías respondió a ese esquema, ¿no? Estábamos hablando de grandes megalópolis de varios millones de habitantes que no podían hacer entrar al centro a la cantidad de personal por carretera porque hubieran colapsado. Por lo tanto, tuvieron que hacer una generosísima inversión en tren convencional cuando ellos, a mediados de los 80, lo que tenían previsto era prácticamente su desmantelamiento, ¿no? Yo siempre he dicho que las mercancías fueron uno de los elementos que salvaron al ferrocarril, ¿no? Luego otros elementos pues también han incidido, pero bueno. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra de nuestras secciones, la sección de historia de los conflictos laborales. Esta semana, este mes, tenemos la tercera parte de los Martes de Chicago. Recordemos que los supuestos responsables de las matanzas ya están presos y están a punto de ser ejecutados, así que vamos a escucharlo y después seguiremos con Manuel, con Mariano y con Pedro hablando de los problemas de Renfe. Historia de los conflictos laborales. Nostra patria il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Surgió un gran movimiento en su defensa y se celebraron mítines en todo el mundo: Holanda, Francia, Rusia, Italia, España y por todos Estados Unidos. En Alemania, la reacción de los trabajadores sobre Haymarket perturbó tanto a Bismarck que prohibió toda reunión pública. Al aproximarse el día de la ejecución, cambiaron la sentencia de Samuel Fielden y de Michael Schwartz a cadena perpetua. Luis Lin apareció muerto en su celda. Un fulminante de dinamita le voló la tapa de los sesos. Sin más opciones, este fue su acto final de protesta. Al mediodía del 11 de noviembre de 1887, sus carceleros los vinieron a buscar para llevarlos a la horca. Los cuatro, Spies, Engels, Parson y Fischer, compañeros de lucha y de sueños, emprendieron el camino entonando la Marsellesa anarquista. A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo como una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Angel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Este es el relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires. Mucho antes, a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales ya habían accedido a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. Más de 500,000 de personas asistieron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, Fielden, Swartz y Knibb fueron perdonados y puestos en libertad. Cada 1 de mayo, en muchos países del mundo, los anarquistas de Chicago son recordados como símbolo de dignidad de la clase trabajadora, menos en Estados Unidos. En 1938 se impulsó la jornada laboral de 8 horas en todo el país. Irónicamente, pasado más de un siglo, en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras están siendo revertidas por gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora todo es más sutil. Los sindicatos subvencionados están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y el sacrificio personal de miles de trabajadores y trabajadoras y de quienes en Chicago 1886 se les conoce como los mártires de Chicago. Recordemos las palabras de Anselmo Lorenzo. Es ya de toda evidencia que el sindicalismo no logra sus fines por la cuota en metálico, sino por la cuota en especie, formada por el pensamiento, por la voluntad, por la energía, por la esperanza. Cuota que han de pagar por su asistencia, su acción y responsabilidad todos los trabajadores para alcanzar los bienes individuales y colectivos correspondientes al hombre y a la humanidad, es decir, para realizar la emancipación. Solo soy un gilipollas que tengo que trabajar para unos soplapollas. Si tú también eres un gilipollas que tienes que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás, te interesará este programa. Estate atento, estate atenta. Somos dos gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas. Ahora sí seguimos. Seguimos con Mariano y con Pedro hablando de Renfe. Y bueno, ante todo esto, todo este proceso de liberalización que os hemos preguntado y ya habéis explicado un poquito así por encima cómo va, los trabajadores habéis reaccionado, ¿no? Habéis propuesto unas movilizaciones, creo que hay un ERE así en marcha también propuesto por la empresa. Pues yo quería preguntaros cómo van, ¿no?, ese proceso de movilizaciones, que creo que se ha parado también con todo el tema del accidente de Galicia y tal, pues... Sí, el proceso de movilización es, a pesar de que históricamente en el ferrocarril ha habido siempre bastante, es bastante proclive a las movilizaciones, las últimas vienen dadas por... desde el año pasado, cuando el gobierno del PP aprueba el decreto, creo que es 22 de en julio, en el que ya habla de la división de Renfe. El año pasado se hicieron unas huelgas conjuntas, digo conjuntas porque en Renfe estamos, en el Comité General de Empresa estamos representados 5 sindicatos, está Comisiones UGT, un sindicato de gremio que es el sindicato de maquinistas, el SEMAF, y un sindicato de el minoritario, aparte de nuestros CGT y el SF, sindicato de circulación, sindicato ferroviario, que es una escisión que hubo de Comisiones hace años. Entonces nosotros desde CGT siempre hemos intentado que la acción sindical fuera conjunta. Entendemos que íbamos a tener mayores beneficios y mejoras para todos si íbamos todos juntos. Ya digo que la última fue el 3 de agosto del año pasado, que se convocaron las huelgas un par de 24 horas y algunos paros parciales que hubo antes, para porque estábamos en contra de la liberalización. Desde entonces aquí, la última huelga que estaba convocada, que era para el 31 de julio, solamente la habíamos convocado CGT, porque tanto Comisiones y UGT como el sindicato de maquinistas, el sindicato de gremio, están en una posición en la que, a nuestro entender, están tratando de salvar lo suyo, o que hay de lo mío, en todo esto de la previsible división. La teníamos prevista para el día 31 de julio, debido al desgraciado accidente se desconvocó. También el Ministerio hizo un gesto por su parte, que fue no firmar la división de Renfe en cuatro empresas, a pesar de que su Real Decreto dice que era el 31 de julio. Y a partir de ahí, ahora tenemos pendiente una reunión con el Ministerio, que será este mes, no sabemos la fecha, es el Ministerio el que llama. Y en esa misma reunión, pues lógicamente saldrá, si siguen con la idea de dividir Renfe, en un principio parece ser que eso es lo que tenemos claro que quieren hacer, pero ya como dije al principio, hay una división dentro del propio gobierno y se hablará del famoso ERE. El ERE, la ministra, en la última reunión que tuvimos con ella, lo que dijo tasativamente era que iba a ser voluntario y universal y para 500 personas. Y iba a ser para 500 personas sí o sí. Quiere decir que si no hay 500 voluntarios, aparecerán en alguna lista, y que además iba a ser en las condiciones de que marca la reforma laboral. 20 días, los 20 días, 12 mensualidades. ¿Esto qué significa? Pues lógicamente, si el gobierno prosigue con su idea de dividirlo en cuatro, cuanto más adelgazada estén las empresas, más fácil va a ser que entre el capital privado a llevarse lo que está pagado con dinero público. Más rentable, ¿no? Definitiva. Bastante más rentable. Además, hay que tener en cuenta lo que se ha dicho al principio. Con esas enormes inversiones que se ha hecho con dinero público, luego van a venir el capital privado y se va a quedar con ello, porque tienen que pagar un canon por circular, pero seguro que será un canon ridículo si al final eso sigue hacia adelante. Sí, el canon que tendrán que pagar es ridículo, y además se da la absurdidad de que la operadora va a competir consigo misma alquilándole trenes a los que quieran circular con trenes en las vías de la DIF, ¿no? O sea que aquí de competencia no va a haber nada. Como decía antes, un despojo del servicio público y un reparto del negocio del tren. Que si nosotros montamos una operadora para competir, sí, con Renfe, le alquilamos los trenes a la propia Renfe. Creo que tienes que tener unos contactillos a nivel ministerial. Pero aún así, Renfe se quedaría a los... Es el esquema, sí, a la empresa Rusco que dije antes. Rusco es la empresa que es la propietaria del material. Y lo alquila a una privada. Material público. A partir de que se firme por parte del Consejo de Ministros la liberalización, a partir de ahí, cualquier empresa que tenga, lógicamente tienen que cumplir unos parámetros, unos requisitos que marca la ley del sector, pero que son muy fáciles de cumplir por los que tienen dinero, que hay muchos. Y si no los cambian, están los legisladores, claro. Y a partir de ahí, pues ellos alquilan un tren y se ponen a operar, y se ponen a transportar viajeros por donde quieran. Ah, o sea que de las movilizaciones, digámoslo así, ¿no? Estáis pendientes de una nueva reunión, ¿no? con el ministerio. A ver, yo quiero decir una cosa. Todo lo que ha dicho Mariano es cierto, pero además yo lo veo más grave todavía. Yo creo que lo ha dicho es grave, ¿no? Y lo digo en todas las asambleas, ¿no? Porque ahora se da la feliz coincidencia de que todos los sindicatos en Renfe le han visto las orejas al lobo, tanto en Renfe y en el ADIF. Y te vienen y te convocan asambleas y movilizaciones conjuntas, aunque ya empezábamos a quedarnos solos para el 31 de julio, ¿no? Porque mira, porque tal y porque no sé qué. Eso, sobre todo con la reforma laboral y tal, donde todo el mundo explicó ahí perfectamente que la reforma laboral estaba pensada para trabajadores que tenían derechos. Una reforma laboral no está pensada para una cajera de supermercado donde la echan a la puñetera calle a la vuelta de la esquina o a la vuelta del fin de semana, ¿no? Está pensada para trabajadores de empresas públicas, ¿no? Entonces bajaron todos los sindicatos a las asambleas planteando movilizaciones conjuntas, etcétera. Pues ya para el 31 de julio empezábamos a quedarnos solos, eso por una parte. Pero luego es que la movilización en Renfe adolece de una carencia fuerte histórica, ¿no? yo siempre soy, doy la cara en el, en el, en las asambleas, y digo, esto es responsabilidad de fulano, mengano y tal, como sindicatos, ¿no? Que digo, que no han hecho lo que tenían que hacer. Por ejemplo, ya critiqué en su día que no se opusieron a la partición del ferrocarril en Adife y Operadora, no se opusieron, no hubo oposición de los sindicatos mayoritarios. Es más, había sindicatos mayoritarios que te vendían que la partición de la empresa en dos significaba que nos convertíamos en funcionarios intocables, señores. Cuando la situación que estamos viviendo aquí ahora parte desde allí, parte de la partición de la empresa, y dije antes que era condición imprescindible para llegar a esta situación, ¿no? Entonces, ¿la movilización de qué adolece? Pues de un esquema negociador, entreguista, derrotista, que ha dejado al grueso de la plantilla pues a la expectativa, a ver qué se produce en las mesas de negociación, y luego bajan nuestros sindicalistas y nos lo cuentan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para cuando viene el lobo estamos completamente desarmados, ¿no? Entonces, claro, y es verdad, porque además es una lástima, porque el sector ferroviario ha tenido siempre una tradición de gran movilización y de gran lucha. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahora forme parte de lo que se llama aristocracia obrera, proviene de ahí, de esa movilización y de esa tradición de lucha dentro de lo que es la tradición de lucha de la clase trabajadora. Y además esta desmovilización y esta desideologización dentro del esquema entreguista y derrotista está dentro del esquema de la clase trabajadora desmovilizada y desideologizada, a la que se le ha dicho que son clase media. O sea, a la clase trabajadora en su conjunto se le dice clase media, imaginaros al ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí el... Bueno, les tuve que decir en una asamblea, a ver si nos vamos dando cuenta de que la reforma laboral es para nosotros, porque el ERE se va a hacer con los parámetros de la reforma laboral, porque en un principio la discusión en mi centro de trabajo era que había algunos que decían que no, que la reforma laboral no nos afectaba para la cuestión del ERE. Entonces, claro, ahí se vio claro. Pero esto no es producto de que los trabajadores de pronto hayan perdido su conciencia de clase, esto es producto de una estrategia sindical y de una estrategia política que los ha llevado a ese callejón sin salida. Entonces ahora, pues en CGT, que siempre hemos estado por la lucha y por la movilización, estamos intentando romper ese esquema, pero es francamente difícil, ¿eh? De momento, claro, estamos solos. Eso lo estamos viendo. Al 31 de julio estábamos solos. Desgraciadamente, pero lo estamos viendo en toda la sociedad. Estamos viendo como, imagino que al referirte a los mayoritarios hablamos de Comisiones y UGT principalmente, cómo están durmiendo las conciencias, cómo están durmiendo la clase trabajadora, están dando migajas y barriendo para casa, y al final se convierten en enemigos igual de grandes, igual de poderosos que las propias empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sindicatos mayoritarios, esto lo digo a título personal para no comprometer nada, ¿eh? Pero lo digo, tienen una cantidad de clientela coloquialmente enchufada en las empresas públicas muy potente, y eso lastra su capacidad de movilización y lastra su capacidad de reacción. Un sindicalista, como le va a decir a la empresa y le va a contestar al gobierno, oye, esto que me estás haciendo, porque te saca el gobierno la lista de enchufados y te dice, ¿qué me estás diciendo? Si mira qué lista tengo aquí. Y de subvenciones. Sí, o te claro, realmente quieres que tu primo se. Y de subvenciones. O te empieza, si lo dice Mariano, o las subvenciones disfrazadas cursos, de formación, ¿no? Y los que cursos. En Renfe también se mueve mucho dinero con eso de la financiación de los sindicatos a través de la formación, ¿no? Hay que tener. Ferroviario se pende una doble pinza muy peligrosa, de la que por desgracia no son conscientes. Y es que, por una parte, el clientelismo que paraliza a los sindicatos mayoritarios, y por otra parte, la desideologización de que son objeto por parte de la estrategia sindical de esos mismos sindicatos, ¿no? Y hacérselo ver es muy difícil, porque claro, han interiorizado que es que son clase media, y es mentira, son asalariados, algo privilegiados, pero somos asalariados sin más ni más. Lo que yo decía cuando decía que maquinista no tiene nada de romántico, ni de piloto de Iberia, ni de nada, que somos unos currantes. Al final, ¿te has atrevido a decirlo? Me he atrevido a decirlo, sí. Es que ya estamos que ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo afecta esto a la marca España? Es algo que me preocupa mucho. Me alegro. ¿Cómo era aquello? Un relaxing cup of the coffee con leche in the Plaza Mayor. Me alegro que me hagas esa pregunta. Es algo que está en el ambiente, ¿no? Todos los españoles nos preguntamos eso. Hombre, ahora con el, un breve comentario, con el accidente tan grave que ha habido, parece ser que ha habido algunos países, los medios de comunicación afines dicen que malintencionadamente estaban poniendo a España al servicio ferroviario español muy por debajo de lo que realmente es. Yo lo que tengo que decir como maquinista es que el servicio ferroviario que tenemos en España es bueno. Tenemos un sistema de seguridad muy bueno. Otra cosa es que hay situaciones que se deberían haber preveído y no se han previsto. Pero los trenes que tenemos son nuevos. Ya he dicho que se han gastado 1.200 millones, por tanto, buenos tienen que ser. Y las líneas que tenemos están bien construidas y tenemos sistemas de seguridad los más avanzados. Otra cosa es que alguien no ha cumplido con su deber y ha sido culpable de que se produjera este accidente. Y cuando digo que no ha cumplido con su deber, no digo del maquinista, ¿eh? Sí, yo me reafirmo en las palabras que ha dicho el compañero, ¿eh? Las cercanías de Madrid en un momento determinado llegaron a ser las mejores de Europa y las mejor consideradas del mundo. Ahora no sé en qué situación estarán, porque tampoco además me preocupo mucho por esos rankings, ¿no? Pero siguen siendo bastante aceptables. Lo que pasa es que, claro, cuando, como decía antes, cuando tú te preocupas más de la fotografía y no de que las instalaciones estén correctas, pues luego pasa lo que pasa. Claro. Pero el sistema ferroviario español es bueno, pese a la política seguida por nuestros gobernantes, ¿eh? Pues desde aquí, desde la Barba del Vecino, todo nuestro apoyo para que siga siendo bueno y esa privatización, esa liberalización no lo fastidie, ¿no? Pues que no llegue, si es posible. Nada, 10, 15 segundos a que nos venden mucho lo de la alta velocidad y yo creo que es importante, ¿no? Es un punto de inflexión en el servicio de ferrocarril. ¿Qué supone en 15 segundos, si podéis, qué supone la alta velocidad con respecto al servicio que se presta? ¿Es más social? ¿Es más una idea de rentabilizarlo? ¿Qué supone la alta velocidad para el ferrocarril español? Respecto del servicio, la alta velocidad lo que ha significado ha sido su desmantelamiento. Servicio de cuando se creó la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, todos los trenes que pasaban por el puerto de Pajares prácticamente fueron eliminados en un intento bastante canalla de empujar al usuario del ferrocarril al tren de alta velocidad. Eso ha sido así. Porque claro, tú te gastas un dineral en trenes de alta velocidad, que en realidad ese dineral son la tarta del pastel público, o sea, el pastel público para las constructoras, ¿no? Uh-huh. Tienes que justificar luego esa inversión. ¿Cómo lo justificas? Pues empujando al usuario de ferrocarril al tren de alta velocidad. Sí, nos comentaba Mariano antes. La unión de las capitales de provincia con los trenes de alta velocidad, lo que ha hecho ahora, desde el mes de junio de este año, es que han desaparecido trenes regionales. Los trenes que iban parando por los pueblos y que unían Valladolid con Madrid o Ávila con Madrid. Ahora aquí el hecho más cercano es que entre Madrid y Segovia había 7 trenes diarios y lo han dejado en 3 y 4 los fines de semana. Por lo tanto, eso es lo que hace. Es decir, que la entrada de la alta velocidad es convierte en el ferrocarril en lo más antisocial, digamos, o sea, no cumple el papel del ferrocarril que tiene que tener realmente la alta velocidad, ¿no? Si se piensa bien, hay una oposición de concepto brutal entre alta velocidad como ferrocarril elitista para clases de dinero y ferrocarril como servicio social al que accede todo el tipo de público. Son conceptos diametralmente opuestos, sí, antagónicos. Son proyectos antagónicos. Vuestra opinión sobre la alta velocidad. Lo que pasa es que es difícil de hacer ver a la gente, perdona, porque en las grandes capitales las cercanías circulan, funcionan. En Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Málaga. Pero claro, esta gente no conoce los problemas que tiene la gente de los pueblos. Claro. La gente que vive entre Madrid, Segovia, entre Madrid, Ávila, entre Ávila, Valladolid, etcétera, etcétera. Y luego que a la alta velocidad le pasa como a las Olimpiadas, ¿eh? Se vende muy bien. Es un tema de imagen más. Se vende muy bien. Bueno, pues daros las gracias, Mariano y Pedro, por asistir a este programa. Daros nuestro apoyo también en esas movilizaciones futuras, que no os quedéis solos, ¿vale? Desde aquí, desde la Barba de Vecino, queremos que desde esas asambleas que habéis comentado se vuelva hacia la fuerza de los trabajadores en esa empresa y también llamamos a los ciudadanos a que defiendan este servicio público también que nos quieren quitar, ¿no? Y sin más, pues vamos a pasar a la despedida. ¡Te has salido de los cojones! Muy bien, pues hasta aquí las barras del vecino. Os esperamos a todos en nuestro próximo programa, el lunes 7 de octubre. Antes de irnos, dar las gracias a Mariano y a Pedro, a los compañeros que hacemos las barras del vecino. Y recordaros nuestro correo, lasbarrasdelvecino@gmail.com. También podéis contactar a través de Facebook y Twitter con Las Barbas del Vecino. Y nada más, nos vemos el 7 de octubre. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.